Para eso lo convocamos cada semana a nuestro compañero Damián Repeto, quien ya está en línea telefónica. Damián, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Crema? ¿Cómo va eso? Muy bien, todo bien. ¿Qué vamos a repasar hoy de literatura, Damián? Hoy vamos a meternos con una novela poco conocida, pero muy buena, que se llama El Gran Reloj. Fue publicada por un tipo que se llama Kenneth Fearing en 1949. El Fearing no tiene muchas novelas, tiene esta, El Gran Reloj, y otra muy linda también que se llama La Muchacha Más Triste del Mundo, pero tiene una larguísima trayectoria como poeta. Es uno de los poetas más importantes en Estados Unidos de la depresión, aquella situación económica de crisis en la que se sumió Estados Unidos posterior a la caída de la bolsa en 1929. De hecho, fue perseguido por el macartismo y otras instituciones parapoliciales estadounidenses por considerárselo afiliado al Partido Comunista o con ideas filocomunistas, debido a que su poesía, por lo general, rondaba la situación de la clase obrera, digamos, la crisis económica de los trabajadores estadounidenses. Esta novela de 1949 es una novela atípica dentro del género policial, por lo menos lo era para la época, porque a diferencia de lo que sucede en otros casos donde el devenir del texto consiste en averiguar quién es el asesino, en este caso lo sabemos de entrada. O sea, a las pocas páginas, al segundo capítulo, ya nos enteramos quién es la muerta, porque se trata de una mujer muerta, quién es el asesino, y entonces la intriga va a pasar por otro lado. El protagonista es George Strutt, que es el editor de una revista, de un grupo editorial importante, una cosa así como si uno dijera Editorial Atlántida, que te hacen Gente y otras revistas, digamos, en los distintos pisos de un edificio. Es un hombre que está casado con una mujer llamada Georgette, tiene dos hijos, George y Georgia, y en las apariencias es un poco el sueño americano, ¿no? La familia perfecta, marido y mujer que aparentemente se quieren mucho, dos niños hermosos, etcétera, ¿no? Una casa hermosa, vacaciones, auto. Pero a George, detrás de esta fachada, oculta ciertas oscuridades, entre comillas. Le gusta mucho, mucho el alcohol, mucho, mucho, como era muy común para en esa época, y en esta también, y le gustan mucho las mujeres, así que suele tener muchas aventuras extramaritales. Hasta que es un tipo aficionado también al arte, digamos, un tipo culto que suele frecuentar galerías artísticas, especialmente es fanático de una pintora un poco de culto que se llama Louise Patterson. En algún momento, él se enrieda en su devenir amoroso con la amante de su jefe, el Janut. Y la novela empieza la acción en el momento en que el Janut le encarga que averigüe quién es el último hombre que ha pasado la noche con su amante, que ha aparecido muerta. Pauline Delos se llama la amante. El problema es que el hombre que ha pasado esa última noche es el Janut. Y el asesino es George Strode. Y el asesino es el Janut. Entonces, hay como un doble juego de desvío de atención. Por un lado, el jefe que asesinó a su amante trata de desviar la atención contratando a su mejor periodista para que investigue quién es el hipotético asesino, porque le quiere cargar el cuerpo de la mujer a el último tipo que pasó una noche con ella. El problema es que ese tipo es Strode. Entonces toda la novela en realidad va a girar en torno a la manera en que Strode trata de desviar la atención de sí mismo y al tiempo no, que trata de averiguar quién es el verdadero asesino. Vamos, la riqueza de la novela, porque este argumento es bastante, bastante sencillo y bastante torpe en algún punto, está dada por la técnica con la que está contado el texto, porque cada uno de los capítulos o pares de capítulos está contado por un personaje distinto. Y no es como en otros ejemplos de la literatura donde distintos personajes dan un mismo, digamos, su punto de vista sobre un mismo hecho. Por ejemplo, el primero, digamos, más famoso de esos textos es En el bosque, un cuento de Acutagawa, donde aparece justamente un tipo muerto en un bosque. Entonces los jueces indagan a todas las personas que podían estar relacionadas con ese tipo para ver quién es el asesino. En este caso no, la historia sigue una cronología lineal, pero cada uno de los capítulos es contado por un personaje distinto. Entonces, está muy bien trabajada por parte de Kenneth Feeling la voz de los distintos personajes, de Strout, de Janut, el asesino y jefe de Strout, de la esposa, de la pintora, del policía que eventualmente también se mete a investigar los hechos. Es decir que la tensión de la novela está marcada sobre todo por las estratagemas que va desplegando este personaje para evitar que lo relacionen con la muerte. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver la línea de tiempo, Damián, en todo esto? Y la idea del reloj, de la novela, ¿no?, en general es que el tiempo nos va consumiendo, digamos, somos presa, la vida es como un gran reloj y somos presa de ese del devenir del minutero y no podemos escapar. Vamos, la virtud de esa linealidad temporal es que se vuelve bastante vertiginosa en un momento porque no todo el tiempo está marcada la atención para ver si al tipo finalmente lo van a descubrir o no, porque él tiene que evitar que la policía se dé cuenta que él también era amante de la muerta, averiguar quién la mató, y la, digamos, la riqueza está dada por el hecho de que nosotros sabemos desde la página 10 que el asesino es su jefe, que permanece ahí un poco como operando en sombras. Muy bien, bueno, tremenda trama, la verdad, de cruces, de armado, de investigación, de colocación de pistas, bueno, tengo una trama interesantísima, la del gran reloj. Sí, sí, ha tenido un par de adaptaciones cinematográficas, una inmediata, prácticamente, en el año 51, con guión del propio Feeling, que no vi, y después hay una película de mediados de los 80, donde la acción se traslada del mundo del periodismo, y justo que es el día de los y las periodistas, al mundo de los militares estadounidenses. Entonces el personaje de Janut, que en la novela es un periodista, es reemplazado por un soldado que se acuesta con la amante de un general. El general está protagonizado por Jim Hackman y el soldado por Kevin Costner. Lo pasaron del ámbito periodístico al ámbito militar, ¿no? De alguna forma. Sí, no fue muy feliz la adaptación. Excelente, excelente recomendación, Damián, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Hay canción, me dicen. Sí, me pareció que para no caer en el lugar común de Time, que es la primera canción que se me había ocurrido de Pink Floyd. Que muy buena, por cierto. Pensar en Reloj de Plastilina de Charlie. Temazo. Gracias, Damián. Un abrazo. Un abrazo.